Hola, ¿qué tal, compañeras? ¿Cómo están? Bien, bien. Por aquí, bien, esperando, bueno, conocer un poquito más de la situación por la que están atravesando ustedes. Sabemos que, pese a las bajas temperaturas, la crítica situación por la que atraviesan por la falta de la obra social, la falta de pago de jubilaciones, los ha demandado hasta llegar a la toma de esta institución y han pasado la noche allí en el edificio. Contanos un poco de qué se trata, qué es lo que están reclamando. Bueno, puntualmente, bueno, la provincia está estallada económicamente. Todos los aportes que hacemos, bueno, yo puntualmente tengo una jubilación por discapacidad. Ayer decidimos juntarnos acá en la sede central, en la capital de la provincia de Chubut, y bueno, permanecimos desde ayer al mediodía hasta ahora sin dormir, sin comer, y sentados y sentadas ahí en el hall de la entrada. Éramos en un momento muy pocos, mucha gente muy mayor, con problemas de salud. Lo que puntualmente es esto, es la obra social, y la caja de la obra social es la misma que debe pagar las jubilaciones aquí en la provincia, ¿no? Uh-huh. Es un ente autárquico, por lo tanto debería contar con esos fondos, no los tiene. No recibimos no la visita de nadie, uh-huh. Solamente se acercó el defensor del pueblo a mediar entre los mensajes de textos que enviaba el ministro coordinador del gabinete, el ministro de Economía, que no está en la provincia, se encuentra en Buenos Aires, y algunas personas más que solamente se comunicaron por mensaje de texto con el defensor del pueblo, que nos iba leyendo lo que le escribían, que era nada. Ningún tipo de respuesta, ningún tipo de acercarse a intentar solucionar o explicarnos el por qué estamos en la fecha que estamos y no hemos percibido los saberes del mes pasado. Uh-huh. Y además tenemos la obra social cortada, o sea que esto en lo que es jubilados agrava más la situación, porque la mayoría está necesitando medicaciones. En este momento se acaban de llevar una compañera jubilada descompensada desde adentro, en silla de ruedas, que ha estado con nosotros desde el día de ayer y toda la noche sin dormir. Por suerte, a esta hora se han acercado algunos pasivos más que tienen que ver con viales, y en realidad deberíamos ser muchísimos más, porque los activos también se encuentran sin obra social. Pero por la fecha que estamos y en medio de las vacaciones de invierno, digamos, del receso escolar, entendemos como que no hay mucha circulación de gente. De todas maneras, hoy sí se acercó más gente, pero no una autoridad de gobierno. Hemos pedido que se presentaran los diputados de la provincia de Chubut. Nos han respondido una sola diputada, Estela Hernández, que ella se encuentra en la zona, pero que sola no iba a venir, y no encontraba ningún diputado que la acompañara. Sí. O sea, estamos en una situación de vulnerabilidad absoluta en todo lo que es salud y lo que tiene que ver con el cobro de haberes. Lo único uh-huh. que recibimos fue un anuncio a través de las redes sociales, de algunos medios en las redes sociales, que dirían que estarían depositando sobre la tarde, un tercio de la masa salarial de los jubilados. Uh-huh. Y que lo demás se haría como en cuotas, en diferentes días. Pero no hay constancia de que los haberes estén realmente depositados, así que vamos a continuar acá hasta que alguien aparezca a darnos algún tipo de respuesta. Terrible. ¿Cómo esta situación imaginamos se está dando dentro de un contexto? ¿Cómo es la situación actualmente de la provincia de Chubut en cuanto a la generalidad, digamos, en cuanto a los trabajadores estatales, por ejemplo? ¿Cómo se está llevando adelante el pago de los haberes, aguinaldo y otra? Mal, y además ha sido, digamos, esto ha sido un mes que han pagado medianamente en término, porque veníamos cobrando con pago escalonado desde el año pasado. Lograron regularizar de alguna manera en un momento y luego comenzamos con un pago escalonado otra vez, digamos, por rangos o alguna discriminación de ese tipo. Pero la situación económica ellos la plantean como que no hay fondos, que la masa salarial supera el presupuesto. Supuestamente en un momento se llegó a decir los jubilados cobran más o cobran demasiado por el acuerdo en paritarias que se había hecho al principio, como que ahora no llegarían a pagar. Las excusas son variadas respecto de la situación, pero no dan grandes explicaciones, claro. ni justificadas explicaciones. Han hecho como una lotería este mes de a quién se le ha ido pagando. Se seleccionó, por ejemplo, la policía cobró primero, entendemos que esto tiene que ver con tener la seguridad, tranquilo el sector, sí. que maneja la represión si fuese necesario. Claro, así que se pagó así, de esa manera. Hubo sectores que cobraron primero, otros entes que cobraron después, y ahora, pero sobre todo los entes que tienen como esta caja, que se supone que tiene fondos propios, no están, los fondos no están, nuestra plata, lo que nos descuentan todos los meses, no sabemos dónde está y nadie nos sabe decir dónde. Claro, esa ahí va mi segunda pregunta. ¿Qué es lo que está pasando con los fondos de Chubut? Porque entendemos que, por un lado, ¿cuál es, por ejemplo, los pagos de servicios públicos, los pagos por el presupuesto o por el dinero que viene de Nación o el presupuesto provincial? O sea, algo se hizo con esos fondos. ¿Qué es lo que ustedes están analizando o qué es lo que ha pasado con esto? Mira, de lo que hablamos ayer con la Defensoría del Pueblo, que hizo de interlocutor entre estas personas, no tienen una respuesta real de qué es lo que estaría pasando con el dinero de la caja. Uh-huh. Simplemente no hay dinero, o sea, hacen eso, se anuncia, en un día se han hecho 3 anuncios de pago distintos de diferentes entes, y no hay como una explicación real. Nosotros entendemos que se han robado todo, porque no puede ser de otra manera. Los aportes de todos los estatales van a parar a esa caja. Uh-huh. Y el dinero no está, o sea, la respuesta es esta: no hay dinero. Ahora salieron con que les cobraban los 700 millones en no sé qué tipo de impuestos que debían, y tuvieron que de repente sacar para pagar, y eso afectó y nos puso en esta situación. O sea, todas son excusas como muy muy volátiles. No hay algo puntual, no hay una explicación puntual, no hay una conferencia de prensa por parte del gobernador Arcioni explicando qué es lo que puntualmente pasa. Tampoco se ha presentado el gobernador, no se ha presentado el ministro coordinador de gabinete, no se ha presentado el ministro de Economía, y tampoco la autoridad, que es el presidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros, que es la caja a quien le corresponde pagar a los jubilados, que además los dejaron para lo último. Y la única excusa del ministro, que es de apellido Tarrío, fue que se equivocaron en haberle pagado último a los jubilados y haberle pagado antes a los docentes. Como una especie de tratar de debilitarnos, de fragmentarnos, ¿no? Este claro. Enfrentamiento entre aquel cobró primero, nosotros quedamos para después, y bueno, así nos encontramos hoy. La verdad que es horrible. Tremendo. Luciana, ¿cómo sigue la situación ahí puntualmente en el Instituto de Seguridad Social? ¿Ustedes van a seguir con la toma del edificio? ¿Cuáles son cómo sigue ahí la movilización? Acá lo que se está haciendo ahora, bueno, desde ayer se dio una toma, no una toma, sino una ocupación pacífica, sí. En donde se permitió el ingreso de los trabajadores y trabajadoras de la obra social. Uh-huh. Y nosotros permanecimos ahí hasta que, bueno, ahora llegaron a apoyar a muchísimos más compañeros y compañeras. Por el momento estamos aguardando la respuesta y la presencia del presidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros. Como mínimo. Tenía estipulado a las 11 que iba a tener una reunión con nosotros y no apareció. Uh-huh. Hay mucha efervescencia en este momento, pero bueno, más allá del episodio este que se acaba de descompensar una señora mayor, uh-huh. Que esperemos que esté bien, ahora me voy a encargar de averiguar, uh-huh. Porque justo se la estaban llevando en ambulancia. Después está, digamos, efervescente, pero dentro de todo tranquilo. como que ya tomó un estado más general. Ayer era como muy sectorizado todo, y ahora es como hay como más unión. Bien. Bien. Bueno, Luciana, desde ya la solidaridad que desde aquí deseamos, cuenten con los medios, con nuestros medios, para poder difundir y acompañar desde lo que podemos. Y bueno, cualquier novedad, seguramente volvemos a comunicarnos. Deseamos, por supuesto, que la situación se pueda resolver lo antes posible. Sí. Sí, así decíamos todos, la verdad que es muy feo. Hoy he visto muchas abuelas quebrarse, porque bueno, esto de recibir este acompañamiento masivo también es como que la soltó un poco y les permitió expresarse, porque estaban como muy tímidas anoche, y aparte están muy cansadas, porque no es que esto es un lugar donde hay sillas de oficina, no es que nos pudimos acostar y dormir, así que... Por lo menos las compañeras jubiladas están pudiendo hablar, decir y sus reclamos y expresarse, que lo cual me pareció bueno el apoyo que ahora último vino como así de golpe y bueno y que lo necesitábamos, ¿no? Totalmente, totalmente. Bien. Bueno, un abrazo desde aquí y bueno, eso, cualquier novedad estamos en contacto. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias por estar siempre. Un abrazo.